tramas. Que el sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Tramas. Continuamos en Tramas. Hoy, Arturo Jaureche. Pensar en clave nacional, con Juan Godoy. En este punto, así como utilizamos un fragmento de Mitomanías Argentinas de Alejandro Grimson, me parece que podríamos hacer algún clivaje, algún punto de encuentro entre lo que escribiste, lo que venís diciendo y qué se puede seguir avanzando o por dónde se puede seguir avanzando. Vos en La Forja del Nacionalismo Popular, en un fragmento que acá tengo a la vista, planteás que Forja constituye una agrupación maldita que ha sido ocultada por la superestructura cultural de colonización pedagógica, o bien se ha reducido a un conjunto de consignas o conocimientos superficiales sobre la misma. ¿Por qué esto último lo enfatizás o lo ponés como o una u otra situación? Bien, por un lado sería la idea de que es una agrupación maldita, decimos maldita, vale la aclaración, ¿no? Tomando esta idea de los malditos de la historia argentina, que sería tal cual, que es maldito no porque sea malo, sino porque justamente por el contenido, por el ideario que expresa, es silenciado por la superestructura cultural de colonización pedagógica. Pero ahí también lo que observaba con respecto a la segunda parte es que hay, y sobre todo con el pensamiento de Jaureche, hay una suerte de simplificación de ese pensamiento a través de frases que circulan, muchas veces descontextualizadas, ¿no? Uh-huh. Digamos, del lugar donde las dice Jaureche o alguna frase de Forja y demás, circulan descontextualizadas, se repiten una y otra vez, y muchas veces eso nos impide dar otro paso, que es profundizar en el pensamiento y en el ideario, ya sea de Forja, de Jaureche, que resulta mucho más interesante. Juan Godoy, magíster en metodología de la investigación. Varias de esas frases que circulan también no son de Jaureche, sino son de alguna novela histórica, a partir de la cual el novelista, bueno, es una novela, inventa un diálogo y claro, pone como que lo dijo Jaureche. Y circula como que lo dijo Jaureche. Entonces eso lleva como a un equívoco sobre su pensamiento, sobre un pensamiento que es escrito en forma sencilla, lo cual no tuvo la gran habilidad Jaureche, que podía escribir en forma sencilla cuestiones muy profundas, ¿no? Pero muchas veces nos quedamos con la foto de una frase superficial y no justamente profundizamos en el conocimiento de la misma. Por eso un poco la idea era traer, en el momento cuando escribía el libro, traer a esta agrupación que aparece como ninguneada o muchas veces abordada en forma superficial, traerla y ponerla nuevamente en función del presente también, ¿no? Porque uno revisa la historia también en función de que pueda ayudar a comprender el presente y a trazar un futuro más promisorio para nuestra patria, ¿no? Esta es una soncera intrínseca, puramente conceptual, pero se articula con todo el pensamiento antinacional que preside las sonceras ya vistas que se refieren al espacio. Como en todas, nos repiten y repican con ella hasta el punto de que nos parezca obvio. Y lo obvio es precisamente que es una soncera y de las más disparatadas. Después de haber comprobado cómo una derrota puede ser presentada como una victoria, cosa que usted habrá hecho después de leída la soncera La libre navegación de los ríos y que la extensión emoción es un mar, les será fácil comprender cómo durante años pudimos haber repetido esta otra soncera sin analizarla. La pedagogía colonialista, que tuvo capacidad para presentar como victorias las derrotas, previó el caso de una posible victoria y pensó de qué modo neutralizarla. ¿Qué mejor manera de esterilizar una victoria que privarla de sus frutos? Es más, es una forma pedagógica de impedir siquiera la lucha. ¿Para qué luchar si el vencer es infructuoso? Esto lleva a aceptar la derrota de antemano y generar la indefensión. El que tiene esta posición está de antemano vencido y dispuesto a ceder, a entregar, a cualquier cosa, pero no a combatir. ¿Qué digo combatir? Ni siquiera a discutir, porque ¿para qué vencer si la victoria no da derechos? Cita tomada del libro Manual de Sonceras Argentinas de Arturo Jaureche. Mencionás la producción escasa de Arturo Jaureche en aquellos míticos cuadernos de Forja y lo que ocurre después del 55, donde van apareciendo, se van publicando y van ocupando un espacio dentro del pensamiento nacional, dentro de esa, como decía Fermín Chávez, epistemología de la periferia, algunos títulos que, por supuesto, tendrán la arbitrariedad en el momento de elegir por uno u otro de quien realice esa selección. En tu caso particular, que le hincaste el diente a el forjismo, Arturo Jaureche, a estos pensadores, y no te pongo en opción A o en opción B, sino desde otro lugar, el medio pelo, el manual de sonceras argentinas, el plan Previs, ¿qué hilo conductor tendría? Más allá de la especificidad que cada texto seguramente aborda. Un poco el hilo es lo que vos habías marcado antes muy certeramente, que es ir desentrañando los mecanismos, digamos, en torno a la colonización pedagógica. Pero Jaureche tiene también ahí una habilidad, que es con esta bibliografía que tiene, con estos libros que escribe, poder abordar dentro de esos mecanismos de colonización pedagógica un amplio espectro, ¿no? Que va desde cuestiones coyunturales económicas como el Plan Previs, Retorno al Coloniaje, que es un libro bien de batalla en el momento, que va también en el aspecto fuertemente cultural, como es la cuestión de los profetas del odio, a lo cual después le agrega la yapa justamente es la colonización pedagógica, va de cuestiones sociológicas también, como es el medio pelo, observando cuál es el comportamiento de la burguesía nacional argentina a lo largo de la historia y por qué esa burguesía nacional es esquiva al desarrollo, ¿no? Algo que le valdría a la burguesía nacional argentina y también a la burguesía nacional de varios países de Hispanoamérica, ¿no? Entonces él observa ahí a esta burguesía como medio pelo, ¿cierto? Un análisis sociológico profundo. Después también tenemos en Jaureche estudios históricos como política nacional y revisionismo histórico, donde él plantea claramente la existencia de una política de la historia. Él dice, lo que a nosotros nos enseñaron como la historia con mayúsculas, en realidad es una política de la historia, es decir, es una perspectiva sobre nuestro pasado, pero no la única. Y esa perspectiva está falsificada, dice Jaureche. ¿Por qué? No porque sea falsa, sino está falsificada porque pretende ser el único relato de nuestro pasado, ¿no? Y en realidad no es el único relato, es la historia vista desde los que ganaron en Caseros y Pavón, es decir, la historia vista desde la óptica de la oligarquía argentina. A esa historia hay que oponerle un revisionismo histórico, y Jaureche ahí va. También aborda la cuestión de las Fuerzas Armadas, otra cuestión interesante, en su libro sobre el ejército, donde hace una cuestión conceptual en torno al ejército y a las Fuerzas Armadas, y también hace una cuestión histórica que va recorriendo la historia, observando las dos líneas de nuestras Fuerzas Armadas, una línea nacional y una línea antinacional, podríamos decir, ¿no? También recupera la historia de Forja con Forja y la década infame, donde hace una síntesis de la agrupación y también pone varios documentos de la agrupación al final, y luego tiene varios libros también de polémicas, ¿no? Porque era un gran polemista, Jaureche. Gran polemista, entonces, claro. Y Jaureche usaba mucho la polémica, digamos, como un mecanismo de o poner en la mesa de discusión algún tema, o usarlo para develar un tema, o usarlo para como un mecanismo de descolonización pedagógica, digamos, teniendo una habilidad muy fuerte en el manejo de la polémica. Bueno, un poco eso por ahí, cómo va trazando Jaureche en su bibliografía, digamos, en su producción escrita, va trazando un amplio espectro de cuestiones, ¿no? Pero todo eso está marcado en denunciar a la Argentina como una semicolonia y la necesidad de lograr romper ese orden dependiente, ese orden semicolonial, para poder tener plena soberanía, digamos, y como el nacionalismo de Jaureche es un nacionalismo popular, también tener una plena soberanía, pero que esa plena soberanía sea con justicia social, ¿no? Juan Godoy, autor de los libros La forja del nacionalismo popular, La construcción de una posición nacional en la fuerza de orientación radical de la joven Argentina y Volver a las fuentes, apuntes para una historia y sociología en perspectiva nacional. Lo que sí que te lo pregunto porque cuando introducís el tema del revisionismo, el mirar desde otro lugar la historia construida por los vencedores, no mencionaste algo que está en el sustrato de esa mirada, que es la idea de civilización y barbarie. Y la incluyo porque mencionaste ese otro rasgo de Arturo Jaureche, el del filo, el contrafilo, el polemista, que sale al cruce con sobrados argumentos, sabiendo que lo que hay que hacer ahí es una tarea de deconstrucción de lo armado por los otros en los libros de la historia liberal y oficial. ¿Cómo se posiciona frente a civilización y barbarie? Ahí aparece dentro del pensamiento nacional y dentro del pensamiento de Jaureche, es un punto también de gran importancia la noción de civilización y barbarie, porque en gran medida el pensamiento nacional es una reacción contra esa civilización y barbarie, ¿no? Uh-huh. No casualmente Jaureche la pone en el libro que yo nombré, pero lo habías mencionado vos, que es la continuación de Los profetas del odio y la chapa, que es el manual de sonceras argentinas. De soncera, claro. Claro, la primera soncera que pone Jaureche, varios recordarán, es justamente civilización y barbarie. Él dice, es la madre de todas las sonceras. Por eso yo decía, bueno, es de gran importancia para su pensamiento y para el pensamiento nacional. ¿Por qué? Dice, de esa soncera madre nacen todas las demás sonceras, ¿no? ¿Y qué son las sonceras al fin y al cabo? Jaureche dice que son principios que se introducen desde que somos pequeños, él dice desde nuestra más tierna infancia, y dice también en dosis para adultos, es decir, las sonceras no es en un momento concreto de formación, cuando uno es pequeño, sino son a lo largo de toda la vida, hay que estar en guardia contra esas sonceras, ¿no? Y son principios que se introducen, que tienen como función que nosotros no generemos una conciencia nacional, o no generemos justamente un pensar en nacional, esto que decíamos al comienzo, pensar la resolución de problemas a partir de la elaboración de un criterio propio. Entonces Jaureche es una soncera que viene justamente de Sarmiento, ¿no? O por lo menos fue que la difundió muy fuertemente a partir del libro Facundo Civilización o Barbarie. Hay un antecedente que lo encuentra Fermín Chávez, que es Juan María Gutiérrez, que anteriormente también había escrito una nota en un periódico donde hablaba de civilización y barbarie. Ahora bien, Jaureche dice, claro, acá se da vuelta la cuestión, cuando a lo largo de la historia los pueblos muchas veces se habían definido a sí mismos como la civilización, al otro como la barbarie, aquí se da vuelta, y lo propio aparece como lo bárbaro, como lo malo, como lo negativo, como lo que es necesario desterrar, y la civilización es lo ajeno, ¿no? La civilización va a ser Europa, van a ser los Estados Unidos. Entonces Jaureche dice, ¿qué quiso hacer con ese esquema de civilización y barbarie en la clase dominante? quiso crear Europa en América. Cuanto más parecido a Europa, mejor. Cuanto menos parecido a América, también mejor. Por eso se va a exterminar al criollo, se va a exterminar al gaucho, se va a exterminar al negro, al indio, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, entonces, Jauretche dice, no hay civilización y barbarie. ¿Qué tenemos? Tenemos diferentes construcciones sociales, diferentes construcciones culturales, políticas, etcétera, etcétera, pero no que uno sea civilizado o bárbaro, tampoco se trata de darlo vuelta, ¿no? Se trata de que cada pueblo tiene su propio camino, su propia construcción, digamos, ¿no? Y en ese marco, entonces, es que Jauretche también nos da una pauta en la conformación de las ideas, que es el camino contrario al que había trazado el iluminismo en el Río de la Plata. Porque civilización y barbarie es el centro del iluminismo en el Río de la Plata. ¿Por qué? Porque el iluminismo construye a partir de una idea abstracta. Tiene una idea abstracta, que es que la civilización es lo ajeno, la barbarie es lo propio, e intenta de aplicarla a la realidad. O mejor dicho, tiene una idea que la civilización es lo ajeno, es esto, tiene estas características. Cuando va a la realidad argentina, se encuentra con que es muy disímil, muy diferente. Ahora bien, en lugar de cambiar la idea o ajustar la idea, procuraron ajustar la realidad a la idea. Jauretche dice, es como que vos tengas un pibe y le quieras poner un gorro y no le entre en la cabeza. Lo más lógico es ajustar el gorro a la cabeza. Bueno, acá se hizo lo contrario, dice Jauretche. Se procuró ajustar la cabeza al gorro. Entonces Jauretche, para construir la idea, para construir su ideario, parte de la realidad. Hay que partir de la realidad, del análisis de la misma, para construir la idea. Porque al fin y al cabo, si lo que divide un país semicolonial es, no es izquierda-derecha, como decíamos anteriormente, sino los nacionales y los que juegan para el orden colonial o semicolonial, en el pensamiento también hay dos campos claramente delimitados, que son el pensamiento nacional y el pensamiento colonial. Que, insisto, no es una cuestión de geografía o de donde uno nace, porque hay argentinos que piensan en nacional y hay argentinos que piensan en colonial. Antes de ocuparme de la cría de las onceras, corresponde tratar de una que las ha generado a todas, hijas, nietas, bisnietas y tataranietas. Los padres son distintos y de distinta época, y hay también partenogénesis, pero madre hay una sola, y ella es la que determina la filiación. Esta oncera madre es civilización y barbarie. Su padre fue Domingo Faustino Sarmiento, que la trae en las primeras páginas de Facundo, pero ya tenía vigencia antes del bautismo en que la reconoció como suya. En los Profetas del Odio y la Yapa, digo de la misma, la idea no fue desarrollar América según América, incorporando los elementos de la civilización moderna, enriquecer la cultura propia con el aporte externo asimilado, como quien abona el terreno donde crece el árbol. Se intentó crear Europa en América, trasplantando el árbol y destruyendo lo indígena que podía ser obstáculo al mismo para su crecimiento, según Europa y no según América. La incomprensión de lo nuestro preexistente como hecho cultural, o mejor dicho, el entenderlo como hecho anticultural, llevó al inevitable dilema: todo hecho propio, por serlo, era bárbaro, y todo hecho ajeno, importado, por serlo, era civilizado. Civilizar, pues, consistió en desnacionalizar. Si nación y realidad son inseparables. Texto publicado por Arturo Jauretche en el libro Manual de Sonceras Argentinas. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Estamos llegando al momento de cierre de esta conversación, Juan, donde, si uno se atiene a los cánones habituales, después de iluminarnos contigo acerca del pensamiento de Arturo Jauretche, pareciera que la pregunta inevitable es la actualidad de ese pensamiento en este tramo del siglo XXI. Pero como a nosotros nos gusta transgredir cierto orden establecido, te voy a solicitar otra cuestión. Ya no la actualidad, que seguramente bien puede ser motivo de otra conversación, sino las fuentes donde se aprovisionó Arturo Jauretche para construir su pensamiento, para construir su salir a enfrentar a un orden establecido. donde seguramente hay otros malditos. Pienso en Saúl Taborda y la lista te la dejo para vos. Tal cual, tal cual. Jauretche es un lector, refieren, digamos, los biógrafos y demás, es un lector muy profundo y digamos que su bibliografía es amplia, digamos. Jauretche no lee, uno podría decir así, en términos actuales diría, no lee solo a los propios, sino también lee y lee mucho a los ajenos, digamos, y el campo nacional y el campo colonial, ¿no? Jauretche lee, y no solo lee, sino que tiene vínculos muy estrechos con Scalabrini, con Hernández Arregui, con John William Cook, digamos, es contemporáneo, lee, hay referencias en las obras a uno u otro pensador, a alguna u otra de las ideas, ¿no? De Scalabrini él dice, bueno, le debemos ser el descubridor del accionar del imperialismo británico en la Argentina, ¿no? Y demás. Juan Godoy, sociólogo. Pero también tiene uno de sus precursores y maestro de Jauretche es Manuel Ortiz Pereyra. Claro. Yo rescataría dentro de los propios y demás, porque de Manuel Ortiz Pereyra Jauretche toma muchas cosas. Por ejemplo, la idea de las onceras probablemente venga de Manuel Ortiz Pereyra, que hablaba de los aforismos sin sentido, ¿no? Y había construido unos aforismos sin sentido que sería una soncera, ¿no? Entonces, Manuel Ortiz Pereyra también, digamos, ponía en consideración la dependencia y también tenía esa forma de la prosa de Jauretche, incisiva, digamos, y demás, es también, tiene una impronta muy fuerte de el precursor, insisto, de Forja. Manuel Ortiz Pereyra era un tipo más grande también, había sido fiscal y después del golpe del 30 había renunciado, ¿no? Jauretche también rescató lo siguiente, no escribía mayormente, sino que le dictaba a alguien que escribía. Entonces eso también marca una prosa muy ligera y muy rápida. Pero también lee, digamos, a los ajenos para comprenderlos, para desentrañarlos, digamos, y para combatirlos, ¿no? Entonces lee mucho a Victoria Ocampo, lee mucho, no sé, a Sábato, lee mucho a Beatriz Guido, por ejemplo, lee a Ezequiel Martínez Estrada, digamos, ¿no? Digo, lee también a toda esa bibliografía, ¿no? También yo decía, él se distingue del nacionalismo oligárquico, pero también lee, no sé, a los hermanos Irasusta, por ejemplo, que serían expresión de ese nacionalismo más elitista y demás, ¿no? Entonces yo diría, también lee a Chesterton, lo cita reiteradamente, Jauretche, tiene una impronta fuerte de el pensamiento de Alberdi, del Alberdi más viejo, si se quiere, ¿no? Digamos, el de la última época que combate a Mitre, a Sarmiento, a la guerra contra el Paraguay y demás. Como se verá, digamos, es un gran lector, Arturo Jauretche, podríamos seguir recuperando varios pensadores más, pero insisto que es una lectura amplia la que hace sobre el campo de las ideas argentino, ¿no? Son esos pensadores, Jauretche, que a uno le pareciera que leyó todo, ¿no? Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace. Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataño y Juan Pablo Pucciarelli.